Todos los viernes de 7 a 9 de la tarde en Punto Radio analizaremos la previa de nuestros equipos y cómo se presenta la actualidad de nuestro deporte durante el fin de semana. Y lo haremos con la opinión de los principales protagonistas. Los viernes por la tarde en el 107.8, el deporte en punto. 2 horas de radio con Carlos Marco. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Deporte en Punto. Hoy, último viernes de enero, 28 de este primer mes del año 2011. Lo primero, un saludo de quien les habla, de Carlos Marco. Vamos ya con todo lo que va a haber en este programa de hoy, que es mucho. Comenzaremos hablando de la segunda división, de esa Sociedad Deportiva Huesca que tiene a partir de mañana a las 6 de la tarde en el Alcoraz un duelo vital frente a la Ponferradina. También hablaremos de ese último fichaje de los ostenses, Tarik, delantero procedente del Granada. También todos los horarios y clasificación de esta categoría de plata del fútbol español. Pues repaso a la segunda división B y esa actualidad del Club Deportivo La Muela y el Club Deportivo Teruel inmersos en esos fichajes para realizar una segunda parte de la temporada para poder cumplir sus objetivos. La Muela ha cerrado la cesión de Lukic, central del Huesca, y también tiene a prueba a Valentino, el delantero ostense, y espera cerrar antes del lunes algún otro fichaje. Por su parte, al Teruel se le ha caído a última hora el delantero Espadas, que procedía de la Liga Rumana, no llega el transfer y se va a optar por intentar en estas últimas 48 horas de mercado traer otro ariete del gusto de Ramón María Calderé. Además de esto, repasaremos esos partidos de los dos equipos que militan en la segunda división B y a partir de allí ya tiempo para la tercera división. En la tercera división, duelos muy interesantes. Comenzaremos hablando del derbi entre el Sabiñánigo y la Unión Deportiva Barbastro. Sobre las 7:20, 7:25, charlaremos con el capitán del equipo barbastrense, con Sergio Pérez, que nos contará pues cómo ha vivido el equipo la semana y todo lo referente a ese choque frente a los herrableses. Después tiempo para el Atlético de Monzón. El equipo medio cinqueño fue uno de los mejor parados tras la última jornada. El equipo de Miguel Rubio asciende hasta la sexta posición y está cada vez más cerca de estos puestos de playoff de ascenso a Segunda División B. Este domingo, partido vital en la mañana del domingo frente al Valdefierro, un conjunto zaragozano que está en una magnífica línea de juego y resultados. Para hablar de este partido tendremos al capitán de los montisonenses, David Barcos. Además, en esta tercera división también dedicaremos unos minutos a los partidos del Binefar frente al Santa Isabel, el del Altorcón en su visita al complicado campo de El Egea, y también otro derbi, el Pomar Sariñena, partidazo por evitar los puestos de la zona baja que ambos ocupan actualmente. Finalizar la tercera división, todos los horarios, clasificación, goleadores y porteros menos goleados. Sobre las 8 de la tarde será el tiempo para la regional preferente, con horarios, resultados, clasificaciones y las voces de los protagonistas. En primera regional tendremos un invitado que será Antonio Purroy, el presidente del Atlético Albelda, con el que haremos balance de esta primera vuelta y comentaremos ese próximo partido del equipo literano frente al Belver. También todos los horarios y clasificaciones de este grupo segundo de la primera regional.

precios súper bajos en Deportes Monzón hasta el 31 de enero. ¿A qué esperas para visitar las rebajas de Deportes Monzón? Las mejores marcas en ropa y equipación deportiva, y ahora te costarán entre un 25 y un 30% menos. Solo es posible encontrarlo en Deportes Monzón, calle Jaime I, número 4, teléfono 974-416492. El fin de semana el mejor equipo de la radio lo da todo para seguir a nuestros equipos. Coseisa Monzón, Unión Deportiva Barbastro, Atlético Monzón y Club Deportivo Binéfar juegan en Punto Radio. Además, cada media hora actualizamos los resultados en las categorías de Tercera División, Preferente y Primera Regional. Los sábados y domingos por la tarde escucha Marcador en Punto. Dirige y presenta Alejandro Lamiel. Punto Radio. En fútbol y baloncesto damos más juego que nada. El deporte en Punto. La diferencia la pones tú. Ya estamos aquí de nuevo y cuando pasan 12 minutos de las 7 de la tarde de este viernes 28 de enero, comenzamos hablando de la Sociedad Deportiva Huesca en la segunda división. Imagínate que con su alegría recorren las calles con una canción. La Sociedad Deportiva Huesca jugará mañana sábado a partir de las 6 de la tarde frente a la Ponferradina. El conjunto onésimo viene de conseguir una importante victoria frente al Albacete en el Alcoraz gracias a un gol de Camacho en la primera parte del partido. Ahora, una vez finalizada la primera vuelta, comienza la segunda parte de la competición. El Huesca vuelve a jugar en casa, en este caso frente a la Ponferradina. En la primera vuelta del campeonato, frente al equipo de la Ponferradina, pues se cosechaba un empate a cero, por lo que en el caso de conseguir la victoria se ganaría el golaveraje a un equipo que ahora mismo marcha penúltimo en la clasificación con tan solo 18 puntos, por lo que el Huesca lo distanciaría ya a 10 puntos en la clasificación y ya prácticamente pues le descartaría como rival directo. La Ponferradina, que viene de 3 empates consecutivos frente a Córdoba, Tenerife y Nástic de Tarragona. Frente a Córdoba y frente a las tarraconenses fueron fuera de casa. La verdad que un equipo muy correoso que seguro no pone las cosas nada fáciles a los de la capital ostense. Onésimo, que ha convocado a todos los jugadores disponibles para el encuentro de mañana frente a la Ponferradina. La única baja será la de Sebastián Corona por lesión. El técnico azulgrana tiene a disposición al resto de la plantilla para este encuentro. Los jugadores están citados a las 4 y media de la tarde, una hora y media antes del partido, en el Alcoraz. Por lo tanto, en esa convocatoria están ya los 3 nuevos futbolistas que la Sociedad Deportiva Huesca ha adquirido en este mercado invernal. Por lo tanto, las 25 fichas están ocupadas y Onésimo, pues cada vez con más alternativas, tanto para realizar la convocatoria como el 11 inicial. El último delantero en llegar ha sido Tarik, procedente del Granada, que pertenecía al Udinese y que la temporada pasada pues fue pieza clave para que los granadinos consiguieran el ascenso a la segunda división. Se espera de este jugador de 30 años un complemento para Roberto e incluso que en algún partido pues puedan jugar los dos juntos para darle más mordiente al ataque del Huesca. Por su parte, el otro fichaje, Tony, procedente del Celta, ya debutó frente al Albacete y dejó muy buenas sensaciones en los 15 minutos que estuvo sobre el césped del Alcoraz, mostrándose un futbolista muy vertical, rápido y que no tiene miedo a pesar de su juventud. Respecto a la baja de Corona, ha tenido problemas durante toda la semana en su rodilla, se ha decidido parar y tras hacérsele unas pruebas pues estará unas 2-3 semanas de baja. El veterano central de la Sociedad Deportiva Huesca, para cubrir su plaza podía entrar el otro fichaje, Baltasar Rigo, que ya jugó en el Huesca hace un par de temporadas que ahora vuelve a las filas ostenses. Ya lo hizo a principio del mercado de fichajes, todavía no ha debutado y mañana puede ser ese día. Le recordamos la cita, mañana a partir de las 6 de la tarde en el Alcoraz y retransmitido por Aragón Televisión. El Huesca que además hace pues una oferta, porque todo el mundo que adquiera su entrada para mañana para ese Huesca Ponferradina podrá presenciar de forma gratuita también el partido que jugará el domingo el Juvenil División de Honor frente al Girona. Un partido muy importante para los chavales de la cantera azulgrana que están luchando por mantener la categoría en la máxima categoría del fútbol juvenil. Vamos ya a repasar todos los horarios de esta segunda división. Hoy a partir de las 9, Alcorcón Albacete. A las 4, mañana Recre Elche. Cartagena Jerez a partir de las 6. También a las 6, Barça B Celta. Numancia Rayo Vallecano. Córdoba Salamanca. Nástic de Tarragona Las Palmas. Huesca Ponferradina. Y Villarreal B Real Valladolid. Para el domingo a las 12, Granada Betis. Y a las 6, Tenerife Girona. Cerrando esta jornada número 22, primera de la segunda vuelta. En la clasificación, líder el Betis, 46 puntos. Segundo el Celta, 43. Tercero el Rayo, también 43. Cuarto Jerez, 32. Quinto Cartagena, 32. El Granada es sexto con 31, los mismos puntos que el Barça B y el Villarreal B. Noveno en Numancia, 30 puntos. Décimo el Elche, 28. La undécima plaza, el Girona, 26, los mismos puntos que el Valladolid. Decimotercero el Córdoba, 25, los mismos puntos que el Huesca, que es decimocuarto. Decimoquinto el Salamanca, 24. Decimosexto el Corcón, también 24. Con 23 aparece el Albacete, decimoséptimo. Y Las Palmas, decimoctavo. En descenso el Recre, 22 puntos. Nástic de Tarragona, 20 puntos. La Ponferradina, próximo rival del Huesca, penúltimo con 18. Colista el Tenerife con 17, que además la semana pasada destituía a Mandía como entrenador tras la mala marcha del equipo tinerfeño, que no está arrancando. Antonio Tapia, entre otros el entrenador del Málaga y del Betis en temporadas anteriores, es su sustituto. Vamos ya con la lista de goleadores y porteros menos goleados. En la clasificación de máximos artilleros, Geijo del Granada y Rubén Castro del Betis con 14 tantos son los máximos goleadores, seguidos por Kini del Alcorcón con 13, Armenteros del Rayo también con 13 y Javi Guerra del Valladolid con 12. Los porteros menos goleados, en primera posición, Andrés, el guardameta del Huesca, que solo ha encajado 10 goles en 15 partidos, seguidos por Caballero del Elche, Goitía del Betis, Rubén Pérez del Nástic, Falcón del Celta y Cobeño del Rayo Vallecano. Con esto finalizamos nuestro repaso a la segunda división. El deporte en punto. Punto Radio Valle del Finca. Y ahora comenzamos nuestro repaso a la segunda división B, al grupo segundo y tercero, donde militan respectivamente el Club Deportivo La Muela y el Club Deportivo Teruel. Comenzamos hablando de La Muela, una Muela que sigue con problemas de cobro, y es que les deben las dos últimas mensualidades, pero parece que todo va en vías de solucionarse y que el equipo zaragozano va a solventar esos problemas y va a incorporar jugadores antes del lunes, cuando se cierre el próximo mercado de fichajes. El primero en llegar ha sido Lukic, central procedente de la Sociedad Deportiva Huesca, que ya ha entrenado durante esta semana con sus nuevos compañeros. Además, el siguiente fichaje puede ser Valentino, canterano de la Sociedad Deportiva Huesca, que también está entrenando y, según si convence a Cori Silva o no, se quedará en la plantilla. Si no, recalaría en muchos de equipos de la tercera división aragonesa que hayan pedido su cesión al Huesca y estarían encantados de contar en sus filas con Valentino. Además, uno de los hombres fuertes, Luis Oliver, de esa junta de esos nuevos compradores de La Muela, quiere realizar algún otro fichaje más, reforzando todas y cada una de las líneas para que este Club Deportivo La Muela pueda conseguir la permanencia en la categoría e incluso están pues diciendo que quieren hacer un proyecto fuerte para en varias temporadas luchar por ascender a segunda división. Pero lo inmediato es hablar de ese próximo partido que tendrán los muelanos en casa frente a la Unión Deportiva Logroñés, un Club Deportivo La Muela que no ha conseguido vencer en sus últimos 4 partidos, solo un punto de los últimos 12 en juego es empate frente al filial de Osasuna. En casa, el conjunto de La Muela que ha conseguido buenos resultados y que sin duda tiene que hacer ese factor de local para conseguir 3 puntos que le alejen de nuevo del descenso. En las filas del equipo de Logroño, Mario Gibanel, el binefarense, el jugador aragonés, un trotamundo del fútbol, está acabando sus últimos años de carrera en este equipo navarro. Por su parte, como decimos, la Unión Deportiva Logroñés de Mario Gibanel está en una magnífica racha de resultados y es que desde mediados de noviembre tan solo ha perdido un partido y ha conseguido hasta 6 victorias consecutivas en los últimos partidos, aunque en la penúltima jornada caía derrotado por 2-1 frente al Logroñés. De todas formas, un duro rival para el equipo de Gori Silva. Y si en La Muela hablábamos de fichajes, también hay que hacerlo en el Teruel. Esta semana se anunciaba la incorporación de Edu Espadas, era el delantero elegido, pero hay problemas con el transfer ya que el futbolista estaba disputando la Liga Rumana. El conjunto turolense ha dado pues hasta final de esta semana como plazo y como no ha llegado, pues parece que descartan su fichaje y en las próximas 48 horas se va a buscar un delantero que pues concuerde con lo que pide Ramón María Calderé y de esta forma pues se pueda completar una plantilla para no pasar apuros después de los malos resultados que ha cosechado el equipo turolense las últimas semanas. El partido del Teruel será este próximo domingo frente al Hospitalet, el domingo a las 12 de la mañana. Un Hospitalet que empezó la temporada pues en puestos de descenso, poco a poco va saliendo de allí y ahora mismo ocupa un puesto menos en la tabla que el Huesca. El Hospitalet es 13º, el Huesca es 12º y solo se llevan un punto en la clasificación. Un Teruel que suma ya 5 encuentros consecutivos sin saber lo que es la victoria. El último lo consiguió en Benidorm el 12 de diciembre, demasiado tiempo, a ver si en Hospitalet pues pueden cambiar las tornas. Por su parte, los catalanes, que tienen 2 victorias consecutivas frente al Sporting Baonés y frente al Benidorm. Cuando pasan 23 minutos de las 7 de la tarde, es el momento ya de hablar de la tercera división aragonesa y comenzamos haciéndolo con la Unión Deportiva Barbastro y ese partido que le enfrenta al Sabiñánigo. El deporte en punto. La radio del deporte. Enseguida estaremos en directo con Sergio Pérez, el capitán de los barbastrenses. Antes analizamos brevemente este próximo partido del conjunto que dirige Cristian Abad, una Unión Deportiva Barbastro que viene de haber conseguido la victoria en su último partido frente al Tarazona, pero que en sus últimas 3 salidas ha cosechado 3 derrotas frente a Gea, Zaragoza B y la última, la más sorprendente, frente al Pomar. El conjunto del Somontano es ahora mismo 10º en la clasificación con 33 puntos. Por su parte, su próximo rival, el Sabiñánigo, es 7º y en la primera vuelta de la competición fue capaz de vencer en el Municipal por 1-4. Pero la verdad que en el mes de diciembre y lo que llevamos de enero, el conjunto que dirige Coque Culebras no está consiguiendo buenos resultados. Su única victoria la consiguió hace 2 jornadas, 1-0, en un partido que les enfrentó al Tauste. Para este partido, la Unión Deportiva Barbastro no podrá contar con Tomeu, que fue expulsado en el último encuentro frente al Tarazona, por lo tanto, tendrá que cumplir un partido de sanción. Hablando del Sabiñánigo, también tendrá bajas importantes, ya que contra el Santa Isabel, en el último partido, que acabó derrotado 2-1, acabó con 8 hombres. Esas expulsiones de Chocarro, Manglano y el guardameta Barrachina hará que los serrableses tengan 3 bajas muy importantes para el partido frente al conjunto barbastrense. Por lo tanto, ese derbi ostense desde Joaquín Ascaso, que desde aproximadamente las 4 de la tarde se lo contaremos aquí en directo en el Marcador en Punto de Punto Radio. Y hacemos un alto en el camino a las 7 y 25 de la tarde, nos vamos a publicidad, enseguida charlamos con Sergio Pérez, el capitán de la Unión Deportiva Barbastro. Enseguida estamos de nuevo con todos ustedes. En Kiosco Monzón encontrarás la prensa nacional y revistas de más actualidad. Tenemos libros de lectura para todas las edades. En Kiosco Monzón disponemos de material de papelería y oficina, así como libros de texto para Colegio Aragón, Joaquín Costa y Santa Ana. Y si en una fecha señalada piensas en un regalo o en un detalle, ven a vernos a Kiosco Monzón. Kiosco Monzón. Estamos en Paseo Barón de Heroles, número 1, local 2, edificio Romavelo, junto a Mafalda. Y en Kiosco Monzón, lo que no tenemos, te lo encargamos. Abrimos también los domingos por la mañana. Confecciones Marian de Barbastro cambia de dirección. Te esperamos en la calle General Ricardos, número 19. Aquí te atenderemos con nuestros habituales servicios de venta de vestuario profesional, personalización de ropa con bordado y serigrafía y un montón de ideas más. Confecciones Marian agradece a sus clientes la confianza de estos años y esperamos seguir contando con vosotros en nuestra nueva dirección de la calle General Ricardos, número 19. Teléfono 974-315515 y también en Camino de la Barca de Barbastro. Ven Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia para Barbastro y comarca, y elige el vehículo que mejor se adapte a tus necesidades. Compra ahora cualquier modelo de la amplia gama Renault y tendrás una financiación única en el mercado, el menos 1%. Sí, has oído bien, te devuelven más dinero del que financias. Además, vehículos de gerencia, kilómetro cero y segunda mano, revisados y totalmente garantizados. Antonio Bardají, concesionario Renault y Dacia. Estamos en la calle Huesca 15 de Barbastro. El deporte en punto. Nuestra información deportiva. Ya estamos aquí de nuevo en directo cuando son las 7 y 28 de este viernes 28 de enero. Vamos ya a saludar a Sergio Pérez, capitán de la Unión Deportiva Barbastro. Hola Sergio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Pues bien, aquí ahora preparándome para subir a entrenar. Bueno, pues muy bien. Poquito a poco hemos vuelto al equipo y a formar parte de ese equipo titular en el eje de la zaga. Sí, la verdad que pues estuve un tiempo sin entrar en el equipo, ¿no? Y las que no salían bien y nos tocaba más que esperar, ¿no? Yo creo que pues no es agradable para ningún jugador, pero es lo que tocaba, ¿no? Tiene que ayudar desde fuera y intentar seguir físicamente bien para que en el momento de que tener otra oportunidad como he tenido ahora, pues hacerlo bien y que Mr. Bully se confíe en mí. Un tío experimentado como tú, supongo que pasándolo mal, también viendo que desde el banquillo no podías ayudar de la misma manera a tus compañeros, pero bueno, son etapas, como decías, ahora estás jugando, y la verdad que el Barbastro, pues mejorando, a pesar de que fuera de casa estáis un poquito últimamente más flojos. Sí, la verdad que este principio de año, pues el equipo está haciendo las cosas bien, no está jugando bien, estamos teniendo ocasiones, pero tenemos la mala suerte de que a veces pues que no quiere entrar y resulta que cuando mejor estás jugando, pues peores resultados estamos teniendo, ¿no? Porque sobre todo el día de Pomar que perdimos 1-0, pues la verdad que yo creo que fue un resultado totalmente injusto porque el partido fue totalmente nuestro. Pero bueno, son las cosas que tiene el fútbol, ¿no? La verdad es que nosotros estamos contentos de cómo han empezado las cosas esa segunda vuelta y este principio de año y que tenemos que seguir esta línea para poder mejorar lo que hemos hecho en la primera vuelta. De momento estáis calcando los resultados de la primera vuelta con ese empate frente al Bar de Fierro, derrota frente al Pomar y victoria en el Tarazona. Ahora tocaría de nuevo derrota frente al Sabiñánigo, a ver si se puede cambiar ese calco. Sí, la verdad que nosotros también lo hablamos mucho en el vestuario, ¿no? Y sobre todo con el míster, que está en nuestra mano, ¿no? Cambiar un poco esa situación, que sabemos que en la primera vuelta pues estos dos partidos nos hicieron entrar un poco en un pequeño bache, sobre todo de creer en nuestro estilo de juego y a partir de ahí fue cuando salimos reforzados, ¿no? Así que no es el mismo Barbastro que va a jugar el domingo en San Iñigo que el que se encontró en la primera vuelta, así que yo creo que podemos darle, yo creo que mucho más guerra que la que dimos aquí en Barbastro y que podemos sumar los tres puntos. Estamos llegando pues prácticamente a este último tercio de la competición, tras 22 jornadas disputadas, el Barbastro décimo con 33 puntos, yo creo que el descenso queda ya bastante alejado, arriba pues el playoff está a 9 puntos, casi hay que mirar más arriba, pero ¿cuál sería el objetivo de la Unión Deportiva Barbastro en esos últimos 14-15 partidos que quedan? Pues mira, pues es ir partido a partido, ¿no? Es un tópico, pero es la realidad. Nosotros no tenemos ni miras por arriba ni agobio por abajo, ¿no? Lo cierto es que si nosotros, pues, las circunstancias de la liga te van dando puntos y te vas acercando arriba, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Sobre todo para tener el aliciente de saber competir con equipos fuertes, ¿no? Que en un momento dado nosotros no somos uno de esos equipos, así que no tenemos nada que perder. Así que bueno, pues si conseguimos engancharnos ahí arriba y poder rascar alguna posición para acercarnos a esos cuatro primeros puestos, pues mucho mejor, pero si no lo conseguimos, pues intentar competir todos los domingos, todas las semanas, para que el club esté contento, la afición también, y nosotros como deportistas también podamos pues confiar en el trabajo que estamos haciendo. Y la verdad que el fichaje de invierno de Rafita está dando buen resultado, porque el pobre, después de un año sin poder jugar, se ha recuperado de la lesión y tres goles en enero, que la verdad que importantes. Sí, la verdad que nos alegramos mucho dentro del vestuario de lo que le está pasando a Rafa estos días, ¿no? Porque pues es una persona muy querida dentro del vestuario, que lleva pues muchos años en Barbastro y es una cosa que nos alegra enormemente porque se pasa mal, ¿no? Cuando no juegas y sobre todo si es por una lesión, ¿no? Y Rafa pues no ha tenido suerte con las lesiones de rodillas sobre todo y la verdad que en el vestuario se agradece muchísimo que a Rafa le esté saliendo muy bien las cosas. Y hablando ya de ese próximo rival, la Asociación Deportiva Sabiñánigo viene de caer derrotado frente al Santa Isabel por 2-1 y además pues en esos meses de diciembre y enero ha perdido un poquito comba, se ha caído de las primeras posiciones, a pesar de todo sigue siendo pues uno de los equipos más potentes de la competición, pero viene también muy mermado por esas tres expulsiones que sufrió frente al Santa Isabel. Sí, es un arma de doble filo, ¿no? Porque sabemos perfectamente que pues que ellos en su casa pues van a querer ser fuertes después de una derrota contra un equipo que se suponía que ellos tenían que ganar, pues no habrá tenido buena semana, luego pues el acicate de tener esos tres sancionados, que seguro que la gente que entre pues querrá hacerlo bien para darle al entrenador una muestra de que ellos pueden jugar también, así que puede ser un arma de doble filo, ¿no? Nosotros intentaremos pues que hacer nuestro juego y que ellos no tengan la posición del balón y intentar tenerlos lejos de nuestra área para poder hacer ocasiones de peligro y llevarnos algo positivo, ¿no? Que es el objetivo del Barbastro el domingo. Y como te decía antes, pues mejorar un poquito fuera de casa, porque las últimas derrotas creo que han sido tres consecutivas lejos del municipal. Al principio empezasteis titubeantes en casa, ahora donde estáis fallando un poquito es fuera. Sí, la verdad que en casa se están saliendo bien las cosas, ¿no? Yo creo que desde el día del Sabiñánigo no hemos perdido, yo creo, en Barbastro, así que esto una vuelta, ¿no? Sin perder en casa. Y fuera, pues sí, nos está costando más, sobre todo contra los equipos de arriba, que no hemos sido capaces de sacar ningún punto, así que, pues bueno, pues es otro aliciente más y otra muestra para que nosotros podamos dar el doble pecho y demostrar de que podemos competir con equipos fuera de casa. Y por último, Sergio, ¿qué tal ha ido la semana de entrenamientos? Y aparte de la baja de Tomeu por sanción, ¿qué bajas más tenéis para el partido? Bueno, pues esta semana pues mucho frío, ¿no? La verdad que nos apetecía mucho entrenar, así que bueno, ha sido una semana pues un poco especial por el frío y luego pues me parece que el miércoles tuvo un pequeño problema de rodilla Jaime, así que hoy no sé cómo estará para entrenar, que puede ser, aparte de lo de Tomeu, pues si Jaime también se lesiona, pues sería un pequeño contratiempo, así que a ver cómo va la cosa. No, tampoco te lo puedo asegurar, porque no, ayer no entrenamos, así que hasta que nos veamos hoy no sabría decirte. Bueno, pues nada, capitán, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Punto Radio y a seguir defendiendo con el orgullo que tú haces la camiseta de tu equipo, la Unión Deportiva Barbastro. Muchas gracias, Carlos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues hemos tenido en directo a Sergio Pérez, el capitán de la Unión Deportiva Barbastro. Nos vamos un momento a publicidad. Enseguida volvemos para hablar de el Atlético de Monzón. Esta es la predicción del tiempo para hoy. ¿Lluvia, hielo, frío? Estos días es importante revisar su vehículo y sobre todo la estabilidad de su coche, que depende de unas buenas ruedas. En Neumáticos Loipe le ofrecemos todas las marcas y modelos en neumáticos con la garantía de un servicio profesional y años de experiencia. Neumáticos Loipe, en la avenida Pirineos, polígono La Cerámica, nave 10 de Barbastro. Teléfono 974-31-1725. Cafetería Restaurante Hermanos Cantín. Amplia oferta gastronómica que combina tradición y vanguardia. Pioneros en el arte de la restauración, Hermanos Cantín, en el edificio de la Sociedad Mercantil y Artesana, frente a la estación de autobuses. Teléfono 974-31-1072. Abierto todos los días de 7 de la mañana a 12 de la noche. Cafetería Restaurante Hermanos Cantín. Desayunos, comidas y cenas con otro estilo. Videoclub Jupema, alquiler de películas y videojuegos las 24 horas del día. Videoclub Jupema, venta de juegos, videoconsolas y películas en DVD. Videoclub Jupema, en la calle Calvario número 4 de Monzón. Hola, solo estaré un instante con ustedes porque me voy corriendo a las rebajas de siglo XXI. Conociendo sus increíbles precios durante la temporada, imaginen ahora en rebajas. Es el momento ideal para comprar la mejor moda por menos dinero. Ya saben, siglo XXI, sí, siglo XXI, en la Plaza del Mercado, en Barbastro. Sabrán también que el truco de las rebajas está en llegar a tiempo. ¡Dense prisa! Ahora en Yoigo celebramos nuestro cuarto aniversario a lo grande. Si te vienes en contrato de otra compañía, te ofrecemos los mejores teléfonos a coste cero. Nokia X6, Nokia N97 y para los que buscan lo último de lo último, en Yoigo Barbastro disponemos del Samsung Galaxy Tab, el tablet Android más deseado del mercado. Además, en Yoigo Barbastro te damos gratis el bono de internet 3 meses para que lo pruebes sin compromiso. Ven a visitarnos en Yoigo Barbastro. Estamos en la calle San Ramón 1. Deportes en Punto Radio Valle del Finca. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Pa' mí es como rompecabezas lo que pa' ti. Hemos comenzado analizando ese choque entre la Unión Deportiva Barbastro y el Sabiñánigo, que se jugará este próximo domingo a partir de las 4:30 en el Joaquín Ascaso y por supuesto retransmitido en directo por aquí por Punto Radio en el 107.8. Y de Barbastro nos vamos hasta Monzón para hablar del equipo de Miguel Rubio. Los montisonenses, tras la victoria de la semana pasada frente al Jimier Torrero, gracias a los goles de Demesa y Casaña, ha conseguido sumar 3 nuevos puntos y le ha convertido en uno de los equipos más beneficiados. Disputada la última jornada, ascienden a la sexta posición y se acercan a 5 puntos de los puestos de playoff, que ahora mismo está marcando el Zaragoza B y el Binéfar con 42 puntos. Entre San Limo. Pero esta semana tienen un duelo de importante nivel, porque el Valdefierro es ahora mismo noveno con tan solo 3 puntos menos que los mediocinqueños. Además, vienen de una magnífica racha de resultados, y es que no han perdido en los últimos 5 choques que han disputado. Para este partido, el equipo rojiblanco recupera a Josan Suárez después de que en la última jornada no pudiera estar debido a que cumplía ciclo de cartulinas amarillas y por lo tanto, por estar sancionado, se perdía el partido. Presumiblemente volverá al centro de la zaga junto a Mar Vales para esta difícil prueba en el barrio zaragozano de Valdefierro. Si antes hablábamos con el capitán de la Unión Deportiva Barbastro, hoy esto sigue yendo de capitanes, porque hoy lo vamos a hacer también con el del Atlético de Monzón, con David Barcos, con el que hablaremos tras apenas un par de cuñas publicitarias que vamos a escuchar. El partido del Atlético de Monzón, como decíamos, será el domingo a partir de las 12:30 de la mañana, y desde las 12 aquí en el marcador en punto también se lo contaremos en directo. Por lo tanto, doble sesión de deportes aquí en Punto Radio, en el 107.8. Te damos toda la actualidad del fútbol, sobre todo de esta tercera división, y también cada media hora todos los resultados de esa regional preferente y primera regional. Nos damos una vuelta por los escaparates y enseguida escuchamos a David Barcos. Integral Stand, tu estudio de impresión publicitaria en gran formato. Rotulación institucional y privada, punto de venta y escaparatismo. Decoración e interiorismo, vehículos comerciales. Impresión y enmarcado para exposiciones y museos, vinilos decorativos. Con Integral Stand, renueva la imagen de tu negocio. Adelántate a la competencia. Ahora más que nunca, apuesta por tu imagen. Integral Stand, nos encontrarás en Camino Barraón sin número de Barbastro y en la calle Santa Bárbara 31 de Monzón. O en el teléfono 902 11 20 03. El deporte en punto en internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com. Y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese. Punto Radio Valle del Cinca. Seguimos avanzando. Acortamos distancias para estar siempre a tu lado. ¿Cómo te sentirías si tu equipo hubiera ganado la Liga durante 15 años seguidos? Pues así se siente Citroën. 15 años de número uno en ventas con el mejor equipo de vehículos comerciales son 15 motivos para una gran celebración. Ahora tienes un Berlingo First por 99 euros al mes en 84 meses, 568K y entrada de 4.570 euros. Oferta a través de Banque PSA Finanza hasta fin de mes. Citroën Creative Technology. Cosalvi, concesionario oficial Citroën para Barbastro y comarca. Ven a vernos en la avenida Pirineos 52 de Barbastro. Carpintería de aluminio Inglete 45 es tu solución. Cerramientos en general de puertas, ventanas, y para evitar que los insectos entren en tu casa, te instalamos una práctica mosquitera, bien sea fija, enrollable o plisada. Pídenos presupuesto sin compromiso. En Inglete 45 diseñamos y colocamos la mampara de baño adaptándonos al espacio y a tus gustos. Estamos en la calle Virgen del Pilar 14, teléfono 974-310491 de Barbastro. Carpintería de aluminio y enmarcaciones Inglete 45. Si lo imaginas, es posible. Entrenadores, jugadores, directivos, en Punto Radio escuchamos la voz del fútbol. Continuamos con protagonistas en esta tercera división aragonesa. Ahora lo hacemos con turno para el Atlético de Monzón, y es que los mediocinqueños se medirán este próximo domingo en la jornada por la mañana frente al Valdefierro. Para hablar de este choque hablamos con el capitán del Atlético de Monzón, David Barcos. Hola David, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un Atlético de Monzón que está realizando un gran mes, tanto de diciembre como de enero. Estáis sextos a 5 puntos de los puestos de playoff, y cada vez queda menos. Yo creo que es el momento ya de engancharos definitivamente a luchar por todo. Sí, es nuestra intención. Ahora tenemos, en teoría, encuentros contra equipos que están de mitad para abajo, y ahí es donde yo creo que tenemos que sacar los puntos para podernos reenganchar a la zona de arriba, porque en lo que está claro que este año los equipos de arriba están fallando contra equipos que en teoría pueden sacar los resultados y se están pinchando. Y lo tenemos que aprovechar nosotros e intentar meternos de una vez por todas arriba. Sin duda, la pasada jornada, la número 22, vosotros y el Real Zaragoza B fuisteis los grandes beneficiados, ya que, como decía, pues grandes sorpresas, y disteis ese pasito al frente, por fin abandonasteis esa octava posición, subíais hasta la sexta. Yo creo que las cosas se ven con otra cara. Sí, llevamos ya unas cuantas jornadas ahí octavos, que cuando ganábamos, ganaban los de arriba. Y este domingo ganamos y pincharon todos los de arriba, excepción del Zaragoza, que fíjate, de estar donde estaba en dos jornadas ha puesto segundo. O sea, lo que está claro que si encadenas dos o tres triunfos consecutivos, te vas a meter, y es la intención que tenemos en estos partidos. como decías, es ganar 3-4 partidos consecutivos, pero ahora mismo qué poquitos equipos están encadenando esas rachas, porque por lo menos esta igualdad está haciendo mucho más abierto todo y yo creo que más bonito también para el aficionado. Sí, está claro que este año está todo muy igualado y es muy complicado acertar una quiniela. Así como otros años los 6 equipos de arriba prácticamente sabían los resultados que iban a sacar dependiendo de con quién jugaban, este año, ya te digo, puede ganar cualquiera y eso hace que sea una tercera mucho más abierta y, como dices tú, mucho más bonita. Después de que el año pasado os quedaréis fuera del playoff con una barbaridad de puntos, parece que este año ese no va a ser uno de los problemas. No, está claro que este año, si consideramos los puntos del año pasado, nos meteríamos en playoff seguro. Incluso con esos puntos puede que quedes hasta campeón. Pero bueno, cada año es como es y como decimos, pues este año está la cosa más igualada y tienes que estar al 100% cada partido, porque sabes que cualquier rival te puede ganar y el rival menos esperado te hace un gol. Después de esa parte tan complicada del calendario, con Egea, Utebo, Zaragoza B, salíais vivos con un balance de 4 puntos que tampoco está nada mal. La pasada jornada, partido frente al Giner Torrero, victoria 2-0, pero os costó demasiado conseguir ese segundo gol y hubo momentos incluso de un poquito de nerviosismo. Sí, tenemos el campo que tenemos tampoco nos beneficia contra estos equipos porque está las condiciones, bueno, todos sabemos las que son. Está bastante mal y se te encierran atrás y es complicado mover y jugar rápido el balón, que es lo que se tiene que hacer contra estos equipos. Y bueno, pues es el campo que tenemos, nos tenemos que adaptar y lo que hay que hacer es meter un poco más de intensidad y si no se puede jugar más rápido porque el campo no lo permite, pues meter algo más de intensidad para intentar ganar de ese modo los partidos contra estos rivales, porque la verdad es que en casa nos está costando hacer goles. Y ahora el próximo partido de liga, como decíamos, frente al Valdefierro a las 12:30. El conjunto zaragozano, que es noveno en la clasificación, con 34 puntos, solo 3 menos que vosotros, es un rival muy a tener en cuenta. Sí, y además cuando vino aquí a Monzón, la verdad que hizo un gran partido y fue uno de los rivales que más me sorprendió este año. Y bueno, allí juegan en su casa y lo que está claro que tenemos que intentar nosotros ir a por los 3 puntos. Aunque jugamos fuera de casa, tenemos que intentar ir a por la victoria y creo que es lo que vamos a hacer. La verdad que sus cifras son bastante buenas. Han vencido en los últimos 4 partidos que han tenido como locales para remontarnos a su última derrota frente al Real Zaragoza B 1-4. Fue a comienzos de noviembre y además vienen de 5 partidos consecutivos puntuando lo que comentábamos. Pues uno de los equipos revelación de esta temporada, además con un viejo conocido como Figueroa encabezando pues ese ataque del equipo del Valdefierro. Sí, a Figueroa, ya te digo, jugué con él aquí en Monzón, es un buen amigo y todos sabemos que si tiene el día no lo puede hacer pasar mal, por eso tenemos que estar atentos, sobre todo atrás en defensa, coger las marcas, las vigilancias y hay que tenerlo en cuenta porque con la velocidad que tiene en cualquier contra nos puede hacer mucho daño, por eso te digo que tenemos que estar muy atentos y intentar arriba estar finos y marcar los goles que podamos, no perdonar porque en estos partidos no vamos a tener muchas ocasiones, pero las que tengamos hay que intentar meterla. Y respecto a vuestro equipo, el Atlético de Monzón, ¿cómo habéis trabajado esta semana y cómo va la evolución pues de los lesionados y alguna baja para el domingo? En principio, bueno, tenemos a Cambra lesionado y a Barbat también tampoco va a poder estar este domingo, pero esperemos que ya para la semana que viene esté. Y el trabajo de la semana ha sido bueno. Hoy es la última sesión de entrenamiento y ya vamos a intentar ya mentalizarnos y terminar de preparar el partido para el domingo. Pues muchísimas gracias, David Barcos. A ver si ese domingo pues conseguís esos 3 puntos que os acerquen todavía más a vuestro objetivo. Gracias por atender los micrófonos de Punto Radio y seguiremos hablando aquí en el 107.8. Venga, gracias a vosotros. En deporte, damos más juego que nadie. En el 107.8. Punto Radio. Hemos escuchado a David Barcos, el capitán del Atlético de Monzón, el lateral derecho, con el que repasábamos todo lo que acontecía de este partido. Vamos a escuchar a otro protagonista, a Miguel Rubio, resumidamente lo que comenta sobre su equipo a estas alturas de temporada. Bueno, sí, pero ya te digo, nosotros lo que tenemos que hacer pues es pensar, ahora momentáneamente en el general de terreno, y hasta olvidar, ya tenemos que olvidarlo y pensar en el Valdefierro. Tenemos que ir jornada a jornada, partido a partido, entrenar en las mejores condiciones posibles y después competir, pues cada vez mejor, ¿no? Yo creo que el equipo lleva una línea buena. Sí, es verdad que el otro día perdimos contra Zaragoza, pero estuvimos a un buen nivel y lo que nos tiene que servir es para continuar trabajando de la misma manera y reducir los errores que podamos cometer para ser mejor equipo, nada más. Eran las palabras de Miguel Rubio, el técnico del Atlético de Monzón, y con sus palabras damos por finalizado el repaso de ese choque entre el Valdefierro y el Atlético de Monzón, que se disputará este próximo domingo a partir de las 12:30, desde las 12:00, aquí en el Marcador en Punto. Vamos a escuchar un par de cuñas y enseguida volvemos a repasar lo que nos queda de partidos destacados en esta tercera división aragonesa. Hay muchos momentos en los que no te apetece o no puedes cocinar. Reuniones de amigos, comidas familiares o un día cualquiera. No le des más vueltas. En Pizzería, Heladería y Sapore encontrarás una gran variedad de pizzas con su sabor tradicional. La mejor calidad y el mejor precio lo tenemos en Il Sapore. Prueba también nuestro amplio surtido en helados artesanales. Il Sapore. Nos encontrarás en Monzón, en la Plaza Aragón número 1. Teléfono 633-37-2020 y 633-25-2020. Y en Barbastro, en la calle Font número 5. Teléfono 974-316946. Y próximamente estaremos también en Binefar. Il Sapore. El sabor auténtico de la pizza. Amor a primera vista, seducción, locura, fidelidad, amor eterno. Son solo algunas de las muchas cosas que puedes decir con flores. Pero sin duda, la más clara de ellas es decir te quiero. Por eso, por San Valentín, Floristería Tella, en la calle Federico García Lorca, número 9 de Barbastro. Floristería Tella y dile te quiero. Hola, soy Chenoa. Te traigo buenas noticias con Muebles Rey. Ya han comenzado las rebajas en Muebles Rey. No te lo pierdas. Este año son superventas, superventas, superventas. Con superrebajas. Bestiales. Super descuentos. Cañeros de los de verdad. Y super financiación. Sin gastos, sin entrada, sin intereses. Rebajas, superventas en Muebles Rey. ¿A qué esperas? Corre, no te entretengas. En Binefar, primero de mayo 25. Punto Radio, en el 107.8 de tu FM. Seguimos aquí en el Deporte en Punto, en esta lluviosa tarde de invierno de 28 de enero, como decimos, solo 7 minutos para las 8. Continuamos repasando esta tercera división aragonesa. Es el momento de hablar del Club Deportivo Binefar. Los celestes, situados en la cuarta plaza, vienen de 3 empates consecutivos y el partido de este fin de semana, el domingo, a partir de las 4 en el nuevo campo de los Olmos, frente al Santa Isabel, penúltimo clasificado, es muy importante para que los de Monserrate suman 3 puntos que les afiancen en esos puestos de playoff. Pero el equipo binefarense, que cuenta con bajas muy importantes a las ya sabidas de Adam Smith, Juan Mizaragoza y Carlos Romero, se le ha unido esta semana la del delantero Petro, que se rompía la clavícula en el último partido de liga frente al Tauste. El delantero canterano del equipo celeste se perderá los dos próximos 2 meses y medio, 3 de competición, por lo que el Binefar está buscando un ariete para poder tener más alternativas, a ver si la directiva presidida por Javier Murillo puede encontrar un recambio antes del lunes, cuando se cierra el plazo de fichajes. Su próximo rival, el Santa Isabel, como decíamos, penúltimo con 12 puntos, bastante lejos de los puestos de salvación, pero que viene de derrotar al Sabiñánigo en casa por 2-1. Sin duda, el equipo dirigido por Sergio Pina, que intentará complicar lo máximo las cosas al equipo literano. Y desde Binéfar seguimos en tierras literanas, nos vamos hasta Alto Ricón, porque el equipo que dirige Félix Jiménez tiene un partido de los complicados, porque visitan el campo de El Egea. En la primera vuelta, en el campo de Alto Ricón, el equipo de las cinco villas le impuso un duro correctivo a el equipo de Félix Jiménez, pero el equipo literano está en una buena línea de resultados, y esto es lo que comenta Félix Jiménez sobre este próximo partido. Pues sí, además es el equipo que nos ha hecho más goles, nos ganó aquí muy fácil, 1-5. Yo creo que el equipo va a salir, al Egea ha demostrado que hemos mejorado muchísimo, que le va a costar mucho hacerse con los puntos. El Egea es un gran equipo, juega en un campo, en un estadio de fútbol fenomenal. El Alto Ricón es pequeño y humilde, pero les va a costar mucho. El equipo está con muchas ganas, con mucha confianza. A ver si corregimos errores que hemos tenido hoy. Yo espero hacer un buen partido en el GAI que les cueste. Estas eran las palabras de Félix Jiménez al finalizar su último partido de liga, en el que consiguieron un meritorio empate frente al líder, el todopoderoso Andorra. Y destacamos otro partido importante, el derbi entre el Pomar y el Sariñena, los dos equipos que apenas están separados por 2 puntos. El Pomar es antepenúltimo con 19 y el Sariñena es quinto por la cola con 21. La cortada de Pomar pues albergará este partido a partir de las 4 de la tarde, sin duda vital para ambos conjuntos. Eduardo Orduna pasaba por los micrófonos de Punto Radio en el programa de Paco Bello. Esto es lo que comentaba sobre su equipo. Y para mí no somos un equipo, se puede decir, guarro. La cantidad de veces que hemos acabado con 10 y la cantidad de situaciones que luego nos afectan para el siguiente fin de semana. Porque aquí, y eso es que pues por Luis no estará en un campo que a lo mejor es muy importante la figura de central. Y bueno, pero oye, pues otro jugará. Y nosotros, pues yo te digo, paciencia y calma. Que esto nos va a costar, y mientras sigamos en la pomada, creo que competimos, que es lo menos lo que se nos pide. Estas eran las palabras de Eduardo Orduna, el técnico de El Sariñena, un Sariñena que está en una mala línea de resultados y que ha pasado de estar en la zona media de la tabla a haberse situado al borde del descenso. Y es que son ya 7 jornadas consecutivas las que llevan los monegrinos sin saber lo que es la victoria. El Pomar, por su parte, a pesar de esa última derrota por 4-1 frente al Ebro con un hat-trick de Riaño, está en una buena línea de resultados. Y desde principios del mes de diciembre pues ha sumado muchísimos puntos que le han acercado a su objetivo. Por último, destacamos otros 2 partidos. Uno es el del líder, el Andorra, que tras 2 partidos consecutivos empatando quiere reencontrarse con la victoria. Juega frente al Tauste, otro de los equipos implicados en la zona de descenso. Y por último, el derbi zaragozano entre Utebo y Villanueva. El equipo de Miki Álvarez tropezaba pues de forma sorprendente frente al colista El Mayén, empataba a 2 en el campo del colista, y esta semana pues frente al Villanueva, un equipo que está en la media tabla, debe conseguir los 3 puntos para por lo menos pues arreglar esa pérdida de puntos en el campo de El Mayén. Vamos ya a ir con el repaso de todos los horarios de esta jornada en tercera división. Todos los partidos de la jornada número 23 serán el domingo. A las 12, Giner Torrero Calatayud. 12:15, Zaragoza B, Mayén. A las 12:30, Valdefierro Atlético de Monzón. A las 4, Andorra Tauste. También a las 4, Binéfar Santa Isabel. Tarazona Ebro. Pomar Sariñena. Egea Alto Ricón. A las 4:30, cerrando la jornada, Sabiñánigo Barbastro. Y el Utebo Villanueva. En

Menú especial San Valentín en el restaurante El Portillo. Teléfono 974 30 8900. Estamos en la Plaza del Mercado de Barbastro. En Punto Radio los sábados y domingos por la tarde, Marcador en Punto, con la transmisión de todos los partidos que jueguen la Unión Deportiva Barbastro, el Atlético Monzón y el Club Deportivo Binefa. Además, cada media hora ronda informativa para conocer todos los resultados al momento en las categorías de Tercera División, Preferente y Primera Regional. Te contamos en directo los goles, el análisis, las entrevistas y toda la emoción de nuestros equipos. Marcador en Punto. Solo fútbol. Solo en Punto Radio. El deporte en punto. Todo el fútbol. Todo el deporte. Tengo la cama vacía de sentimiento y no la pienso llenar. Por el momento tengo un millón de manías. Vamos ya, cuando pasan 5 minutos de las 8 de la tarde, con la regional preferente, y llega la jornada número 17, y ya da por finalizada esta, pues después de la, llegamos a la jornada 18, se han disputado las 17 primeras, y comienza ya la segunda vuelta de la competición. Pues los siguientes horarios, todos los partidos el domingo, a las 11:30, Oliver Universidad de Zaragoza, a las 12, Alcindén Jacetano, 12:15, San Gregorio Arrabal Casetas, 3:30, Pedrola Alcampel, 3:30 también, Grañén Borja, a las 4, Alcolea Fraga, Fuera Peña Ferranca, Almudévar Tamarite y San Lorenzo de Flumen Robres. En la clasificación, líder Alcampel, 37 puntos. Segundo, el Borja, 36. Ambos en ascenso a tercera división. Tercero aparece el Tamarite, 32. Cuarto, el Robres, 31. Quinto, Oliver, 29. Sexto, Fuera, también 29. Séptimo, Universidad de Zaragoza, 27. Octavo, el San Lorenzo de Flumen, 26. Noveno, el Fraga, 25. Décimo, el San Gregorio Arrabal, 24. Undécimo, el Casetas, 21. Décimo segundo, el Alcindén, 20. Décimo tercero, el Almudévar, 19. Décimo cuarto, Grañén, 19. En descenso, la Peña Ferranca, 17. El Alcolea, 16. Jacetano, penúltimo, con 15. Y el Pedrola, último, con 2. Comenzamos hablando del partido del líder, el Alcampel, que veía rota la pasada jornada su buena racha de resultados, y es que no había perdido desde el 17 de octubre frente al Oliver. Cayeron derrotados los literanos 1-2 frente al Robres, y el equipo de Chemi Sobrevía se mete también con 31 puntos cuarto en esa lucha por el ascenso a tercera división. De todas formas, el Alcampel sigue ocupando la primera plaza. Este fin de semana visita el campo el colista, el Pedrola, pero cuidado, porque a pesar de que son muy últimos con tan solo 2 puntos, vienen de haber conseguido 2 resultados positivos de puntuar en sus 2 últimos encuentros, algo que no habían conseguido en las 15 jornadas, por lo que su moral está bastante reforzada. Tras ese partido, pasamos a hablar de la Peña Ferranca. El equipo de Santi Gilaberte juega este próximo domingo a partir de las 4 frente al Fuera, sexto clasificado. Los zaragozanos intentarán derrotar a la Peña Ferranca y devolverle la moneda, y es que la primera vuelta los ferranqueros consiguieron la victoria por 4-3. El equipo ferranquero caía derrotado en su visita al San Gregorio Arrabal en la última jornada de liga, pero a pesar de esa derrota y seguir en puestos de descenso, tienen a solo 2 puntos al Grañén y al Almudévar, conjuntos que le preceden en la clasificación y que se encuentran pues fuera de esas posiciones de descenso a primera regional que los barbastrenses quieren evitar a toda costa. Escuchamos a Santi Gilaberte su análisis sobre el próximo choque frente, como decíamos, a el equipo del Fuera. Bueno, pues lo que te decía antes, ¿no? Es un partido fuera de casa, siempre es complicado, y lógicamente nos enfrentamos a un equipo de los que está en la parte de arriba, pues mucho más, ¿no? A mí el Fuera personalmente, aquí en Barbastro, a pesar de que le ganamos, pues bueno, hay que recordar que al minuto 5 nos ganaban 0-2. A mí me pareció un muy buen equipo, tiene un muy buen centrocampo, con gente que toca muy de balón, que la mueven muy rápido, que golpean bien, que hacen transiciones muy rápidas y arriba tienen muchísima velocidad. Entonces, bueno, lógicamente va a ser muy difícil. Tampoco hay que tirar la toalla antes de empezar, simplemente hay que apoyarse en ese último resultado que tuvieron con el Jacetano, de empate a 1, y con el partido que hicimos nosotros en San Gregorio. Entonces, bueno, hay que ir muy mentalizados, hay que ir siendo conscientes de que va a haber que trabajar muchísimo, pero también quizá las dimensiones del terreno de juego muy parecidas a las nuestras, pues que nos pueden beneficiar, porque en caso de que fuera, pues lógicamente al jugar en casa, pues tenga que venir a buscarnos y tenga que dejar nuestros espacios, pues nosotros tenemos gente rápida arriba también que podemos hacer mucho daño. Entonces, bueno, vamos a trabajar toda la semana buscando el mejor equipo posible y estar lo mejor preparados, y vamos a ver si hacemos un buen encuentro y, ¿por qué no?, no renunciamos de ninguna manera a conseguir los 3 puntos. Eran las palabras del técnico de la Peña Ferranca, Santi Gilaberte, que analizaba el próximo partido que tiene su equipo fuera de casa frente al Zuera. Y del grupo primero repasamos un último partido, el Almudévar Tamarite. El equipo del Almudévar quiere evitar meterse en puestos de descenso, y para eso debe intentar ganar a un Tamarite de Juanjo Lecumberri, que suma ya muchas jornadas consecutivas sumando puntos, concretamente 7, que han hecho que los literanos asciendan hasta la tercera posición y tengan a tiro de 4 puntos la segunda plaza del Borja, que le daría el ascenso a la tercera división. Vamos a hacer también un repaso por el grupo segundo en la regional preferente. El Cuarte es el líder y el Illueca es el segundo. Ambos ascenderían a tercera división. Aquí hay un conjunto oscense, el Peñas de Huesca, que es 12º con 19 puntos, 5 por encima del descenso, el equipo de Manolo Tena, que pasaba esta semana por los micrófonos de Punto Radio. Esto es lo que le comentaba a nuestro compañero Paco Bello. Pues bueno, también recuperamos gente, porque bueno, para el partido de Utrillas pues teníamos 5 sancionados. Hace 2 semanas en el partido de Fuentes también teníamos lesionados, esperemos recuperar a alguien. De todas formas, bueno, tenemos la plantilla larga, no es una plantilla homogénea, y bueno, creemos que tenemos variantes, buenas condiciones también para poder trabajar, y bueno, en principio pues con ganas, ¿no? Porque es un partido que la primera jornada, pues yendo 0-2 ahí en Calamocha, teniendo muy buenas sensaciones, se nos escapó por diferentes circunstancias, y la verdad pues con ánimo de revancha, ¿no? Porque bueno, estamos en una buena línea, jugamos en casa, podemos abrir una brecha importante, y bueno, los jugadores están con muchas ganas, con mucha moral, pues de hacerlo bien, ¿no? De seguir demostrando buen juego y sobre todo de conseguir un buen resultado, que bueno, que a veces no solamente con el juego te puedes conformar, porque también es necesario que venga acompañado, ¿no?, de esos resultados que también buscamos de forma rápida. Eran las palabras de Manolo Tena, el técnico del Peñas Oscenses, que analizaba su próximo partido frente al Calamocha. Con esto damos por finalizado nuestro repaso a la regional preferente. En deporte damos más juego que nadie en el 107.8. Punto Radio. Vamos ya con la primera regional, que llega a la jornada número 17, igual que la preferente, la primera de la segunda vuelta. En esta jornada, esta de liga, estos son los siguientes encuentros. El domingo a las 3:30, Berbegal La Fueva, a la misma hora, Tardienta El Temple, Pinacel La Lueza, 4:45, Atlético Sobrarbe Mequinenza, también a las 4:45, Jacetano Bebe Navarre, a las 4, Atlético Albelda Belver, a las 4 también, Grau Sodeto, Ontinien Atlético Binefar, y a las 4:30, cerrando la jornada, Peña Fragatina Puello. En la clasificación, líder La Lueza, que va como un tiro y tiene 42 puntos, seguido por La Fueva, 34, tercero es el Puello, 33, cuarto Tardienta, 32, quinto el Benavarre, también 32, sexto aparece el Mequinenza, 25, séptimo Atlético Binefar, 25, octavo el Binacé, 23, noveno la Peña Fragatina, también 23, los mismos puntos que el Temple, que es décimo. Un décimo Sodeto, 22, décimo segundo el Berbegal, 22, décimo tercero Atlético Sobrarbe, 21, los mismos puntos que el Graus, décimo quinto el Berber, 18, en descenso Ontiñena, 15, Atlético Albelda, 8, y último el Jacetano B con tan solo 7 puntos. Hablamos del partido de La Fueva. El equipo fobano, segundo clasificado, viene de no conseguir todavía en ninguna victoria en lo que llevamos de año. Ha jugado dos partidos, dos empates frente a Jacetano B y Ontiñena, y un partido aplazado en el derbi frente al Atlético Sobrarbe. Esta jornada vuelve a jugar fuera de casa. Lo hace frente al Berbegal de Ulpi, que venía de dos victorias consecutivas, pero vio truncada esa racha en una derrota en casa frente al Puello. Vuelven a repetir como locales el equipo del Berbegal, que en su año de ascenso a la primera regional de momento tienen un cómodo colchón de 7 puntos frente a los puestos de descenso. Esto es lo que nos contaba Ulpi, el entrenador del Berbegal, sobre este próximo partido. Sí, mucho que ganar y mucho que perder también. Yo, sí, eso pienso, mucho que ganar y mucho que perder, sí, porque es un equipo que va a ser un hueso muy duro, que es un histórico prácticamente del fútbol aragonés y que tiene muy buenos jugadores. Pienso que va a ser un partido totalmente distinto al que se vio en la primera vuelta. Estas eran las palabras de Ulpi, el técnico de el equipo del Berbegal. Hablamos de otro choque, el Ontiñena, que quiere salir del descenso, se enfrenta al Atlético de Binéfar, que quiere alejarse cuanto antes de esas posiciones. Tiene un cómodo colchón también el equipo de Jaime Naya, pero esta victoria pues prácticamente le haría pensar ya más en cotas de estar mejor clasificado que en esos puestos de descenso tras los últimos resultados cosechados. Además, el líder, la Lueza, visitará el siempre complicado campo de El Binafé. El equipo de Blas Ríos intentará parar la maquinaria monegrina, que va como un tiro hacia la regional preferente. Y por último, destacamos otro partido, el Atlético Albelda Belver, ambos implicados en la parte baja. El Atlético Albelda penúltimo con 8 puntos, el Belver fuera del descenso, decimoquinto con 18, pero ambos saben de la importancia de este partido. Así lo decía Antonio Fernández, el técnico del Belver, en el programa del martes con Paco Bello. Sí, la verdad es que va a ser un partido a vida o muerte, ¿no? Porque ellos también se juegan mucho y sí, están pensando también en que pueden ganarnos, ¿no? Tampoco nos ven tan lejos y pueden pensar que, pues eso, que también es posible que ganen, ¿no? En el fútbol todo puede pasar. Y la verdad es que si no te tomas en serio un partido, pues te puede ganar cualquiera, ¿no? Yo creo que es importante pues adelantarse en el marcador, importante no desconcentrarse por goles contrarios o por decisiones arbitrales, que es lo que más nos está pesando ahora, e intentar recuperar algún efectivo más, porque ahora mismo estamos bajo mínimos, estamos 11, 12, 13 jugadores en los partidos, y la verdad es que el margen de maniobra es muy pequeño, ¿no? Yo creo que lo más importante es recuperar a la gente, y luego pues cambiar el chip y pensar que es una segunda vuelta y que partimos todos de cero y que hay que sumar lo máximo posible de puntos. Estas eran las palabras de Antonio Fernández, el técnico de El Belver. Y la otra parte es el Atlético Albelda, el equipo literano recién ascendido a la primera regional esta temporada, pues no ha realizado una buena primera vuelta y tiene, como decimos, a 10 puntos la salvación de que está El Belver, precisamente su próximo rival. Por eso hemos elegido hoy a su presidente, Antonio Purroy, como nuestro protagonista en esta categoría. Nos vamos a publicidad y enseguida escuchamos al presidente del equipo literano. En Bici Decoración, estos días colgamos 7 letras mágicas. ¡Rebajas! Tú persigues la calidad, quieres primeras marcas, tener variedad para elegir y sueñas con poder llevártelo por poco dinero. En Bici Decoración, ahora precios increíbles con nuestras rebajas desde un 20% de descuento. Estamos en la avenida San José María Escrivá número 9. Bici Decoración, vestimos tu hogar. Decoramos tu espacio, creamos tu sitio. En Monzón, Grupo Tatoma, trabajamos desde la profesionalidad, la experiencia y la calidad que nos dan más de 100 años de historia. Grupo Tatoma es el grupo industrial que engloba Inmosa, Servimosa y Transformados Torres Martí. En Monzón, Grupo Tatoma dinamiza nuestra industria. Grupo Tatoma, un seguro de progreso. Localizados sospechosos, se dirigen a la disposición, interceptenlos. ¿Al nuestro agente Castillo? ¡Los tenemos! ¡Mire, por ahí vienen! ¡Dispare, hombre! ¡Dispare a la rueda! ¡Pero Castillo, ¿qué ha hecho? ¡Le decía a las suyas, no a las nuestras! harás lo que sea por venir a Ford. Ahora cambia tus cuatro neumáticos antes del 31 de marzo y paga solo 3 en las medidas de campaña. Y para premiar tu fidelidad te ofrecemos hasta un 30% de descuento en piezas para vehículos de más de 6 años según modelo. Porque en Ford tenemos un compromiso con nuestros clientes. Juguete Hermanos, su concesionario oficial Ford para Barbastro y comarca. Nos encontrará en la Nacional 240, kilómetro 162 o en el teléfono 974-31-1392. Cuando se habla de la mejor gestión del agua, Riegos del Somontano tiene la palabra. En Riegos del Somontano somos especialistas en todo tipo de sistemas de riego, aspersión, goteo, pivot, conducciones de agua e impermeabilizaciones. Riegos del Somontano, en la calle Benasque 1 de Barbastro, le ofrece todo tipo de materiales relacionados con el riego. Más información en el 667 30 46 17 y 974 31 66 51. Riegos del Somontano. Nos gusta cuidar el agua. Escuchamos la voz de los futbolistas, directivos, entrenadores. Hablamos ya de la primera regional del grupo segundo. Hoy nuestro protagonista en esta categoría es el Atlético Albelda y su presidente Antonio Purroy, al que saludamos. Hola, muy buenas tardes, Antonio. Hola, muy buenas tardes a ti también, a todos los oyentes. Un Atlético Albelda que, una vez ya finalizada la primera vuelta, 17 jornadas disputadas, termináis penúltimos en puestos de descenso. ¿Qué balance hacemos de esta primera vuelta? Bueno, efectivamente, tal como tú lo has dicho, son 17 jornadas y el Atlético Albelda pues está ahí en esa posición incómoda de la tabla. Pero a decir verdad es que el Atlético Albelda pues no ha tenido la fortuna que creo que se ha merecido en bastantes encuentros. Yo creo que futbolísticamente el nivel del equipo ha sido bastante, bastante bueno. No ha habido ningún equipo que nos haya dado un auténtico repaso, un auténtico baño, ni muchísimo menos. Yo creo que los albeldenses en líneas generales han practicado un buen fútbol, pero lo que sí que están pagando, dijéramos, en cierto modo, la novatada de la categoría, ya que muchos encuentros se han decidido por pequeños detalles que son decisivos y al final hacen de que sumes puntos o no. Quedó muy claro, por ejemplo, la última salida en el campo del Mequinenza, primera parte superior al equipo local, por la segunda los literanos, cosa que sorprendió el conjunto zaragozano, pues les dieron un auténtico baño, ¿no? Fueron muy superiores, pero una vez consigues empatar, por ejemplo, cuando falta muy poco para el final, hay que tener la picardía, hay que por lo menos conservar ese resultado, ¿no? Y al no hacer una falta táctica en medio del campo, pues finalmente costó la derrota, ¿no? Y así sucesivamente en varios partidos, ¿no? Y al final eso pues cuestan puntos y de ahí que los albaldeses estén, yo creo que en esa posición. Pero Antonio, supongo que optimistas, queda toda la segunda vuelta, a pesar que tendríais que hacer una gran segunda parte de la competición, supongo optimistas para poder conseguir la salvación. Sí, bueno, efectivamente, el equipo hay madera, pero el equipo se va a emplear a tope, va a intentar, tal como tú muy bien dices, la remontada, aunque no va a ser absolutamente nada fácil, pero lo importante es que los albaldenses van a soltar al terreno de juego sin la presión del miedo a descender, porque es algo que se tiene asumido, de que se sabe que la primera temporada en la categoría es difícil, porque hay que adaptarse, pero hay que salir, ya digo, luchando a tope, no regalando nada a nadie, y si fueran las cosas que no fueran como nosotros esperábamos y se consumara el descenso, pues no pasaría absolutamente nada, ya que hay madera y equipo para el año siguiente estar otra vez en lo más alto e intentar el ascenso, ¿no? Pero bueno, hay vida, hay esperanza, y mientras las matemáticas no digan de que no has bajado de categoría, pues por supuesto se va a intentar la permanencia, que es nuestra ilusión y nuestro objetivo, ¿no? Pero hay que ir paso a paso, domingo a domingo, y lo que sí que está claro, que hay que hacerlo muchísimo mejor de lo que hemos hecho esta primera vuelta. ¿Y sobre la plantilla, ha habido algún cambio, algún fichaje en este parón navideño, o seguís los mismos? No, más o menos seguimos los mismos. Lo que sí que ha habido mala suerte en el tema, por ejemplo, de las lesiones, porque, por ejemplo, creo que esta semana se ha operado David Naval de menisco, y bueno, pues es una baja también importante para nosotros, porque ahí en la banda nos daba rapidez, pero bueno, hay que afrontarla con lo que tenemos, ¿no? Yo creo que el equipo es joven, con garantías, y sobre todo pues hay que sacrificarse, y lo primero y antes allá en sí también la fidelidad de los entrenamientos, ¿no? Yo creo que un equipo que entrena dos veces a la semana, lógicamente el viernes más, porque hay gente que está estudiando fuera, trabajando fuera, pero en lo principio, lo básico es la preparación, ¿no? Y en eso yo creo que también va a ser una de las claves, ¿no? Porque quizás ahora en invierno, pues hay ciertos equipos que quizás bajan un poco el listón, porque es difícil entrenar esas noches frías de invierno, ¿no? Pero eso es ya básico y fundamental, ¿no? Luego ya también, pues también la desafortunada, pues también cuenta, ¿no? Porque el día del Benavarre mismo, 1984, un balón y debajo del larguero botó la misma línea. Y fuimos muy superiores al Benavarre, por entrar el balón o no, pues te hubieran sido 3 puntos y solo se sumó uno, ¿no? Yo creo que también la desafortunada también cuenta. Y luego, pues también, pues los arbitrajes, pues también esperemos de que también sean lo mejor posible también para todos los equipos, ¿no? Que sean lo más imparcial posibles, que ya sabemos que es bastante también difícil pitar, ¿no? Y Antonio, una cosa es clara, de los 8 puntos que ha conseguido el Albelda, todos han sido en casa, hemos despabilado un poquito fuera. Sí, efectivamente, ese es un lastre que lleva el equipo, de que ha dado la cara fuera de casa, pero lo que le ha faltado es sumar, ¿no? Lógicamente la permanencia, el primer pilar básico fundamental pasa por hacerte fuerte en casa, y si a eso le añadiríamos que puedas sacar algún punto fuera, pues ahí está la fórmula para la permanencia, ¿no? Y la verdad es que esta primera vuelta sí que los albaldenses en algunas salidas, y desde luego si no lo confirmaba el equipo rival o directiva rival, ¿cómo podéis estar ahí dando la imagen calizado, haciendo el partido que habéis hecho y tal? Sí, pues precisamente por eso, ¿no? Por esos pequeños detalles que he comentado anteriormente, pues a veces se te han escapado puntos, ¿no? Ha sido una pena, pero ha sido así. Salvo el día de Vinacet, que perdió los albaldenses 6-1, aunque tuvo que ver, por ejemplo, el primer gol, que fue absolutamente ilegal, ahí eso afectó la moral del equipo, se vino abajo. Los demás tanteadores han sido apretados, o sea que nadie ha pasado así muy muy por encima de los albaldenses. Y ya, Antonio, pensando en la próxima jornada, domingo, a partir de las 4 de la tarde, Atlético Albelda Belver, justamente el equipo que está marcando pues posiciones de salvación. Si se ganara, se daría un pasito muy al frente. Sí, efectivamente, se daría un paso importante, pero hay que dar bastantes más, ¿no? Es un partido vital, muy importante para los dos equipos, ¿no? Y ante todo un histórico, el Belver, de que, pues, bueno, este año quizás por diferentes problemas, pues los belverinos no están en la exposición que otras temporadas han estado, ¿no? Pero claro, tiene mucha experiencia y mucha veteranía en la categoría, ¿no? Y a buen seguro que ellos intentarán venir aquí a por el tiempo, ¿no? Pero el técnico Arduino también es consciente de la importancia de los puntos en juegos, y además también sería muy bien el romper la estadística, ya que nunca los albaldenses han conseguido derrotar al conjunto del Finca. De ahí, de que el choque va a ser muy, muy importante para los dos equipos. Vamos a ver quién se lleva el gato al agua. Bueno, pues Antonio Purroy, presidente de la Albelda, muchísimas gracias por atender los micrófonos de Punto Radio. Es un placer hablar contigo, y a ver si esta segunda parte de la temporada se os da mejor al Atlético Albelda y podéis por lo menos luchar la salvación hasta el final. Sí, eso esperamos. Pues muchísimas gracias. Lo que sí que está claro es que el equipo lo va a intentar hasta que las matemáticas dijeran lo contrario, ¿no? Por empeño, por ganas y por ilusión, y yo creo que el equipo lo va a intentar. Y muchísimas gracias una vez más por vuestro interés, por nuestro equipo, de vuestra emisora, ¿eh? Muchísimas gracias. Venga, hasta luego, Antonio. Hasta luego, muy buenas tardes. Están escuchando Punto Radio Valle del Cinca, en el 107.8 de su FM. Con las palabras de Antonio Purro y el presidente del Atlético Albelda, cerramos el bloque de la primera regional. Nos vamos ya a repasar los horarios de la segunda regional, que el pasado fin de semana arrancaba la segunda fase. Vamos ya con el grupo A, que tiene los siguientes partidos. A partir de las 3:30, Valfonda, Alto Ésera y Zaidín Albalate. 4:45, Bujaraloz, Alto Cinca, y a las 4, San Jorge Bolea. Grupo B, a las 3:30 de la tarde, Ayerbe, Peñalba. 4 menos cuarto, Montesusín, Alcalá de Gurrea, y a las 4, Viesca, Santa Lecina y Sena, Cartuja de Monegros. En el grupo C, Estadilla y Saben a Capella a las 4 de la tarde. A las 4 también San Esteban, Alto Ara y Voltaña Almuña de San Juan. Abre la jornada a las 3 y media, Pueblense es Plus. Y es el momento ya de hablar del fútbol base. El fútbol base que comenzamos hablando de la Liga Nacional de Juveniles. Una Liga Nacional de Juveniles que nos depara un interesantísimo choque entre el Binéfar y el Barbastro. El Binéfar que viene de una victoria en el derbi frente al Peñas Oscenses y el Barbastro que viene de haber cosechado un empate a uno en casa frente al Utebo. En la primera vuelta de la competición el partido se decantó 1-4 a favor del conjunto binefarense. Ahora mismo los celestes son quintos con 31 puntos, el Barbastro décimo con 20. División de Honor Cadete se llega a la jornada número 17. El Binéfar jugará a partir de las 3 de la tarde en el nuevo campo de los Olmos este próximo sábado frente al Teruel. El Binéfar, que ha cambiado de entrenador, Quesada toma las riendas del equipo cadete. Ahora mismo los celestes son últimos con 10 puntos y tienen una prueba de fuego frente al Teruel, que está situada en la 12ª plaza y solo tiene 5 puntos más que ellos en la clasificación. Parte del Barbastro, que está realizando una gran campaña y marcha tercero, se enfrenta al Utebo, equipo que está en la parte baja de la clasificación. Y para finalizar lo hacemos con la División de Honor Infantil. Nuestro único representante, el Binéfar Fútbol Base, jugará mañana sábado a partir de las 12 frente al Real Zaragoza en el nuevo campo de los Olmos. Sin duda, un partido muy complicado para los chavales literanos. Con este repaso a la segunda regional y al fútbol base, llegamos a las 8 y media. Ponemos ya el punto y final a nuestro repaso en el mundo del fútbol. En la media hora que nos queda, tiempo para el baloncesto, el atletismo y la natación sincronizada, que será nuestra próxima parada de hoy aquí en el Deporte en Punto, edición de los viernes. Vamos a publicidad, enseguida estamos de nuevo con todos ustedes. Si estás pensando en pintar, no lo dudes. Pinturas Mariano Lavedán. Aplicación y venta de pinturas, así como de los útiles necesarios. Pintura industrial y decorativa. En Pinturas Mariano Lavedán, rotulamos tu comercio o empresa. Pinturas Mariano Lavedán. Nos encontrarás en Avenida Goya número 10 de Monzón. Teléfono 974 40 13 82. Piensa en tu seguridad y en la de los tuyos. Con la elección de los neumáticos no se juega. En Neupir lo sabemos. Por ello te aconsejamos la marca, modelo y precio del neumático que mejor se adapta a las necesidades de tu coche 4x4, camión, tractor y maquinaria agrícola. Además, en Neupir, servicio de túnel de lavado, alineación de direcciones, equilibrado de ruedas y pre-ITV. Estamos en la avenida Pirineo sin número de Barbastro. Neupir, garantía de un trabajo bien hecho. Veo, veo. ¿Qué ves? Empieza por P y termina por O. Pues, Primera Óptica Somontano. Claro, veo gafas, últimos modelos, la mayor calidad, la máxima garantía. Y además, las mejores rebajas. Nada, chica, que yo veo que en Primera Óptica Somontano me ofrecen todo lo que necesito. Y al mejor precio. Yo lo tengo claro. Para cuidar mi vista, Primera Óptica Somontano. Entra y verás. Estamos en la calle Corona de Aragón, número 34 de Barbastro. Ahora con rebajas de hasta el 50% de descuento. Compañeros, creedme, la prioridad de mi mandato son las rebajas. Prometo la creación de 4 millones de nuevas rebajas. Si quieres volver a creer en las rebajas, ven a las tiendas Global Deco. Todo en muebles y decoración de hogar a precios verdaderamente rebajados. Gay Interiorismo, Monzón. Garaje Español, servicio oficial Peugeot y Suzuki con el deporte. con nuestros jóvenes, con la vida sana y saludable, con el que entiende la competición noble y sana. Practica el deporte y que gane el mejor. Garaje Español nos encontrará en la avenida Lérida 45 de Monzón. Teléfono 974-400300. En Colchones Aznar nos hemos vuelto locos. ¡Locos, locos, locos, locos! Rebajas locas en Colchones Aznar. Artículos de alta gama en rebajas con descuentos de hasta el 70%. Colchones, somieres, almohadas hasta el 70% de descuento. ¡Madre mía! ¿Qué? ¡Estoy loca como las rebajas de Colchones Aznar! Atrévase a soñar. Colchones Aznar. Nos encontrará en la Plaza de la Tallada sin número de Barbastro. Hablamos ya de baloncesto aquí en Punto Radio, sintonía de básquet para hablar del mundo de la canasta. Y lo empezamos haciendo con el Peñas, que sigue rastreando el mercado en busca de un pívot, mientras el equipo se ha tomado unos días de descanso, ya que este fin de semana no hay liga en la competición de LEP Oro. Volverá los domingos a los entrenamientos para preparar el choque ante Melilla del próximo viernes 4 de febrero. La directiva no descansa, sigue buscando un pívot que complete la plantilla. A día de hoy la situación sigue siendo la misma, con varias opciones sobre la mesa, incluso ofertas lanzadas, aunque parece complicado que esta semana pueda concretarse algún fichaje. Desde el club, el Peñas sigue sabiendo que es muy importante este fichaje para apuntalar el equipo en una posición clave, y por eso quiere afinarlo máximo dentro de las limitaciones que hay económicas, y que a estas alturas tampoco es fácil encontrar al jugador que pueda necesitar el conjunto de Ángel Navarro. Pero la victoria frente al líder, el Obradoiro, la semana pasada, tras una prórroga épica, han conseguido pues levantar la moral de los ostenses y romper esa racha de muchas derrotas consecutivas. Seguimos hablando de baloncesto, lo hacemos ahora de Coseguisa Monzón. Un Coseguisa Monzón que sigue cuarto en la clasificación, con 12 victorias y 5 derrotas, dos victorias consecutivas que afianzan una jornada más a los de Jorge Serna en la parte alta de la clasificación. En la última jornada, como decíamos, victoria en la Seu d'Urgell frente al Cedis Moussa por 83-100, pero eso ya es pasado y hay que centrarse en esta jornada, la número 18. El partido será mañana sábado en los Olímpicos a las 7 y media de la tarde y el rival será Mollet. Próximo rival, como decíamos, Mollet, que está situado sexto en la clasificación con 10 victorias, 7 derrotas en la última jornada. Consiguieron hacerse con la victoria al derrotar 82-40 a Vilaseca, el colista de la competición y que solo ha conseguido una victoria en lo que llevamos de temporada. Mollet, como decimos, un rival directo de los montisonenses, ya que solo lleva 2 victorias menos que los de Jorge Serna y está solo 2 puestos en la clasificación. Por detrás, nuestro compañero Carlos Lasús, como todas las semanas, nos acerca la actualidad del conjunto de baloncesto medio cinqueño, hablando, como suele ser habitual, con su técnico Jorge Serna. Enseguida le escuchamos en esta entrevista. Vamos allá. Y tras la gran victoria el pasado fin de semana en la cancha de la Seu d'Urgell, Coseguisa Monzón jugará en los Olímpicos, en su pabellón este sábado, en su horario habitual, 7:30 de la tarde, y va a tener delante pues otra vez un durísimo rival, el equipo del Mollet, donde hay pues bueno, gente con una grandísima experiencia en ligas superiores a la EVA, pero sobre todo en la Liga EVA, ¿no? Gente ya pues en muchos casos de vueltas, con muchísimos partidos en esta competición y por lo tanto un rival difícil de sorprender, aunque a día de hoy esté un poquito lejos de las previsiones o de los pronósticos que apuntaban a Mollet entre los primeros clasificados de la competición. Jorge Serna, técnico de Coseguisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, podríamos decir que un poco los parámetros y los titulares podrían ser parecidos al pasado fin de semana. Dos equipos hechos para, hablo de los rivales de Monzón, hechos para estar arriba, pero que por lo que sea no han terminado de enlazar. Es el caso de Mollet, que está un poco apartado de los 2, 3, 4 equipos de la parte alta, pero que desde luego plantilla tiene como pues para estar entre esos 3, 4 primeros. Sí, plantilla tiene pues probablemente la mejor plantilla junto con Vic, ¿no? Yo creo que son plantillas armadas para estar entre los 3 mejores, evidentemente. Que con el fichaje, último fichaje de Salvacán, pocas jornadas después de que fuéramos nosotros a Mollet, ya se les queda prácticamente la plantilla perfecta. Pero bueno, que se demuestra que con plantillas, pues no. Tener una buena plantilla no garantiza el éxito a nivel colectivo. Entonces, están pasando la lesión de Berenguer, que yo creo que ha sido crucial para ellos. Que prácticamente solo ha jugado un partido bien, o más que bien, de muchos minutos, que fue contra nosotros, que nos hizo mucho daño, y que después de ahí Berenguer pues ha estado lesionado, ha estado muy mermado, y que solo han tenido la referencia constante de Jonathan, que la verdad es que lo está haciendo fantásticamente, ¿no?, como cada año. Y bueno, que los jugadores que están haciéndolo francamente bien son los que teóricamente no, bueno, pues que no tenían esos galones, ¿no? Rulledam, Ferrer, Pons, que sigue como cada año haciéndolo muy bien. Bueno, yo creo que se trata de una plantilla que en su casa es muy difícil ganarles. Nosotros los dos últimos años, bueno, hace 2 años nos destrozaron, y este año yo creo que jugando un buen partido y con una plantilla, me acuerdo con Gastón jugando muy, muy difícil de ganarles, que fuera de casa bajan un poquito, pero que este partido yo creo que para ellos es crucial si quieren meterse entre los de arriba, ¿no? Yo creo que si esta semana ellos pierden, yo creo que pierden mucho del tren que les pueda upar hacia los 3 primeros puestos de las fases de ascenso. Si ganan, pues todo queda abierto, porque si ganan nos ponemos todos en un pañuelo y entonces pues bueno, será complicado para todos. Yo creo que para nosotros es un partido básico este, le damos mucha importancia a cada uno de los partidos, pero el de Mollet esta semana para nosotros es fundamental. No sabemos si van a estar Berenguer y Jonathan. Lo que se dice en internet o en los foros es que no estarán. Nosotros esto no nos lo creemos mucho y prepararemos el partido como si estuvieran todos, y sabiendo que si están todos, si están bien y están concentrados y si están bien cohesionados, es un rival, bueno, probablemente de otra categoría, ¿no? Entonces vamos a intentar desarticular al equipo, intentar defenderles bien individualmente, que no encuentren bien a sus tiradores, que no se encuentren cómodos, trampear el partido para que ellos no tengan esas buenas sensaciones de tirar librados, porque si ellos encuentran bien su estilo de juego, encuentran sus tiros fáciles, bueno, te pueden hacer un destrozo cualquiera de ellos, ¿no? Porque Rulledam con nosotros, me acuerdo del partido de ida, empezó el partido con 3 triples seguidos, después no ha pasado una temporada un poco irregular, pero ha vuelto otra vez a tomar esa energía, y que es un jugador con una capacidad de 1 contra 1 brutal, ¿no? Entonces es muy importante ahora, y es lo que hemos estado trabajando esta semana, ¿no? El ser capaces de defenderles individualmente, porque contra defensas en zona son jugadores que son letales. Bueno, y como comentamos un poco, ya os ha avanzado, ¿no? Y comentamos el otro día en la previa de la SEO de Urgell, y hemos hablado un poco antes en la presentación, pues vencer a Mollet sería otra vez dejar a otro rival directo, a otro rival importante, bueno, pues por esa ilusión de seguir haciendo mal por ahí arriba y seguir mareando y ver qué ocurre, pero ir dejando descolgados a rivales, hombre, a diferencias ya, pues evidentemente a estas alturas, teóricamente, pues no definitivas, pero desde luego sí ya en una situación muy comprometida, ¿no? Sí, está claro. A ver, definitivo a día de hoy no hay nada, porque aparte de esta liga, son muy habituales las rachas. Ahora el equipo que mejor en racha está Barberá, hace unas semanas fue San Feliu. Es una liga donde hay equipos que pues encadenan 7-8 victorias seguidas, y un equipo, al igual que la SEU, ¿no?, son equipos que pueden encadenar, son con capacidad de encadenar estas dinámicas perfectamente, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo que, claro, que si somos capaces de ganar esta semana, les ponemos las cosas complicadas y nosotros nos asentamos ahí en esa cuarta posición, esperando que alguno de los de arriba, pues por ejemplo la semana pasada cayó Vic, pero bueno, para mí Vic y San Feliu están jugando prácticamente otra liga, y Barberá, pues la verdad es que está haciéndolo muy bien, ¿no? No sé si son 7-8 victorias seguidas las que llevan. están haciendo mucho daño, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros es muy importante que estemos ahí en esa zona, que haciendo daño, asegurando los partidos en casa, sabiendo que la semana que viene tenemos un rival muy complejo. Sí es cierto que hay bajas de ellos, tenemos que optimizarlas, tenemos que hacerlo valer, y sobre todo seguir jugando como estamos jugando, ¿no? Yo creo que si nosotros no nos rompemos, seguimos como hasta ahora, independientemente de lo que pase esta semana, por lo menos tendremos continuidad a lo largo de toda la temporada, ¿no? Porque esta semana, hombre, estamos entrenando para ganar y jugaremos para ganar, pero entra en el posible guión que no salga todas las cosas como esperamos, ¿no? Pero muy importante que no nos rompamos como equipo, que si hay una derrota aquí o en Navas, que la forma de jugar, que el estilo, que la dinámica del equipo siga unida, siga hasta el final, porque es una liga que, bueno, ya la conocéis, ¿no? A partir del mes de febrero o marzo hay equipos que bajan y nosotros tenemos que seguir y tenemos que ser de los equipos que acaben la temporada al 100%. Por último, bueno, la plantilla, por lo menos el estado físico de los que andaban renque antes, pues un poquito mejor, ¿no? Sin estar todos a tope, ni todos en condiciones perfectas, pero bueno, sí que el panorama algo mejor, por lo menos antes del último entrenamiento, pues lo es, ¿no? Sí, bueno, a ver, esta semana parece que estamos recuperando a Rangel, está respondiendo al entrenamiento que ha hecho, respondió bien, a ver cómo responde hoy, que hoy es un entrenamiento de más intensidad, a ver cómo responde su rodilla, sus gripes. Sutina parece que después del último tratamiento está respondiendo también bien. Ahora tenemos la duda de Pau López, que se lesionó, creemos que no de gravedad en el partido, se dio un fuerte golpe en la primera parte del partido de Sedis, el martes no pudo entrenar por activar la rodilla muy hinchada. A ver, hoy se probará a ver cómo está, pero bueno, parece que nos estamos recuperando y, bueno, importante, ¿no? Que todo el mundo esté lo mejor posible y bueno, dentro de que estamos pasando las lesiones, que, como he dicho antes, ¿no? Que el equipo está salvando estos percances con cierto equilibrio, con cierta serenidad y manteniendo una forma de jugar y los resultados sin verse muy alterados por estas bajas. Entonces, esto es muy importante, nos da confianza, nos da seguridad. Y bueno, lo importante es que también el equipo está muy bien, está muy metido, los jugadores están con mucha confianza y a ver si podemos aguantar aquí hasta abril, hasta la final de temporada. Pues el sábado 7:30, visita del Mollet, los fijos deben de estar y no faltar en los Olímpicos, y yo creo que sería bueno que más de uno se sumara, porque el equipo y Jorge Serna merecen la trayectoria que están haciendo, entradas desde luego mejores en el pabellón montisonense, y este sábado es una cita bonita para eso, porque delante va a haber un magnífico rival y que yo creo que nos puede dar entre los dos equipos un magnífico espectáculo y un magnífico partido. Jorge, suerte. Muchas gracias. Están escuchando El Deporte en Punto, en el 107.8. Pues nuestro compañero Carlos Lasús, que nos traía esa entrevista con Jorge Serna. Con esto finalizamos nuestro repaso al mundo de la canasta. Todas las cosas que soñé, toda la noche sin dormir, todos los besos que enseñé. Hablamos de este fin de semana con el Campeonato de Aragón de Invierno de Natación Sincronizada, que acogerá Barbastro. La cita está organizada por el Club Polideportivo Comarcal del Somontano y se esperan varios equipos en la piscina climatizada de la ciudad del Vero. La cita está organizada por el Club Polideportivo Comarcal, como decimos, se competirá en todas las categorías, en las disciplinas de figuras, solos, dúos y combos. Habrá competición tanto el sábado 29 por la mañana de 12 a 2 y por la tarde de las 4 a las 8 y media, también el domingo de las 9 a la 1 y media y el domingo a partir de las 2, entrega de medalla y clausura de la competición. Nos vamos a nuestra última pausa publicitaria. Tras la vuelta hablaremos con Fernando Torres del Club Atletismo Barbastro para hablar de ese cross de la Candelera. El Deporte en Punto en Internet. Escucha los programas de lunes, martes y viernes cuando quieras y allí donde estés. Entra en cdaltorricón.com, udebarbastro.com o futbolenaragón.com. Y a través del reproductor que aparece en pantalla o descargando el archivo, disfrutarás de todos los programas o la parte que más te interese.

imparable, que volvió a repetir triunfo en el Aros de Huesca. Y de momento la temporada, pues, ¿cómo está marchando? ¿Qué citas tenéis en mente? Quitando aparte este Cross de la Candelaria, que hablaremos por dentro de unos minutos, ¿cómo está marchando todo esto? Pues la verdad que bien, contentos. La escuela, pues bueno, estamos en plena temporada de Cross. Los chavales de domingo tras domingo están participando en todas las pruebas del calendario regional. Como bien te decía, este domingo podemos tener una gran satisfacción porque el equipo cadete puede repetir ese triunfo en el Campeonato de Aragón de Cross y conseguir un premio para ellos, que sería participar en el Campeonato de España de Cross en Punta Umbría, en Huelva. Y bueno, pues en el resto de actividades propiamente dichas del club, pues ya comenzando con la mente puesta en todas las pruebas que organizamos. Ahora mismo, detrás del Cross de la Candelera de ese domingo, pues bueno, tendremos un impasse de tiempo, pero ya preparando desde principio de enero, pues las dos citas más grandes, que son el 10K en el mes de agosto y el medio maratón en septiembre. Y hablando del Cross de la Candelera, ¿qué organizáis este próximo domingo? ¿Cómo está el tema de las inscripciones? Pues hoy a fecha de hoy estaban en 110 inscritos, que es una cifra pues ya muy cercana a las cifras conseguidas el año pasado. Al coincidir con el Campeonato de Aragón de Cross, pues esto va a mermar algo de participación, pero con esta carrera no pretendemos que sea nada masificada, sino una carrera pues más para la gente de la zona. Mantener esa tradición, que es tener una carrera en fechas más significativas en actos en Barbastro, pues en la Candelera, en San Ramón, fiestas de Barbastro, San Silvestre en Navidad, y vamos a rondar en cifras, creemos, muy similares al año pasado, que fueron unos 140-150 corredores. Y explícame un poco, Fernando, ese programa para esta jornada dominical. Pues las carreras empezarán el domingo a las 10:30 de la mañana, empezarán las categorías inferiores. Realmente cada cuarto de hora, cada 20 minutos, tal y como vayan terminando esas categorías, pues tras una empezará y cada una irá subiendo las categorías hasta las 12:30, que será la categoría absoluta, que es la carrera popular de unos 6 kilómetros de recorrido, y es la que cerrará el Cross de la Candelera. ¿Y el circuito que saldrá del Parque de la Mina, qué recorrido tendrá? Sí, repetimos el circuito del año pasado. Este es un cross que, pues, por diferentes motivos ha ido cambiando de circuito, pues porque siempre se había hecho en esplanadas, en sitios que había, incluso un par de años se hizo una cerrada del cuartel general Ricardo alrededor de él, que había una buena zona para hacer cross, pero siempre han sido zonas pues edificables, y un año se hizo en el Parque de la Paz, y el año pasado, una vez finalizado el Parque de la Mina en el barrio Santa Bárbara, pues se decidió hacerlo allí. La verdad es que acabamos muy satisfechos, porque el circuito es un rompepiernas, sube-baja. Para la gente que lo ve es perfecto, porque hay muy buena visibilidad, y los corredores acaban muy contentos, con lo cual tenemos la infraestructura de la Peña Cuoreca, que la tenemos ahí al lado, que nos proporciona su local para realizar inscripciones y demás, y la verdad es que apostamos por repetir allí. Y supongo que, como siempre en estas circunstancias, mirando al cielo, hoy lloviendo aquí en la ciudad de Barbastro, a ver si para el domingo nos respeta un poquito. Sí, bueno, eso ahí ya no podemos entrar. Lo único que, bueno, vamos, si no es una lluvia que impide totalmente la práctica, pues bueno, un cross, se sabe lo que es. Un cross, contra más embarrado está el terreno, más épico se hace. Y bueno, tampoco pretendemos que nadie lo pase mal, pero bueno, si no hay unas condiciones climatológicas muy muy adversas, pues se celebrará. Pero siempre para la gente que salga de sus casas y se acerque a Barbastro también a verlo, pues si hace una buena temperatura y luce el sol, siempre por lo menos parece que la gente se anima un poco más. Sí, desde luego. La parte del público siempre es fundamental en estas cosas, y la verdad que si hace un mal día, pues desluce mucho el que la gente no se vaya a acercar. Ojalá, no lo sé, las previsiones no son muy buenas, pero ojalá por lo menos el domingo, durante esas 2-3 horas que estaremos ahí en el parque, pues por lo menos la lluvia deje ver y practicar el atletismo. Y por último, Fernando, cambiando un poquito de tema, últimamente pues en el atletismo está un poquito manchado con todos estos temas del doping. Supongo que no es fácil para gente como vosotros, que formáis chavales, pues para la buena reputación desde deporte, sin duda es una mala noticia. Sí, bueno, nunca es plato de buen gusto pues ver a corredores a los que admiras pues que están involucrados en estos casos. Las últimas noticias que hay sobre Marta Domínguez, parece que la han desvinculado de este caso. Ya complicado, porque la imagen que se ha dado del atletismo y de los atletas es muy mala. Pues lo único que nos queda es seguir inculcando a la gente que viene pues que tienen que practicar el deporte en primer lugar porque es sano, porque se diviertan, y que tienen que alejarse de cualquier imagen de estos niveles donde el dinero es fundamental, donde la tanta presión mediática hace que se cometan estos errores y se involucren en estas tramas. Pues sin duda, Fernando, esa debe ser esa esencia del atletismo que seguro que transmitís a estos chavales que todas las semanas pues entrenan duro para obtener los mejores resultados posibles. Muchas gracias, Fernando, por atendernos, y a ver si el domingo ese cross de la Candelera pues es un auténtico éxito. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Punto Radio Valle del Finca, la radio de la comarca. Pues hemos escuchado a Fernando Torres hablando de ese club de atletismo Barbastro y ya estamos llegando al final. Recordarles que Diego Ballesteros, que hoy recibía el alta tras su grave accidente sufrido en Estados Unidos, y mañana sábado presentará su primer libro, 12.822 kilómetros Zaragoza-Pekín en bicicleta, en el que cuenta las peripecias vividas en aquellas 99 etapas en las que fue capaz de unir en solitario y montando en su bicicleta España y China. Un libro de viaje y de aventuras de fácil lectura y que va a sorprender a todos los lectores por sus ilustraciones, fotografías y anécdotas. Una aventura literaria que recorre 14 países, sus pueblos, capitales, tradiciones, habitantes, gastronomías y costumbres. Un auténtico cuaderno de bitácora irrepetible. Un libro que te sorprenderá. La cita mañana sábado 29 de enero en el Centro de Congresos de Barbastro a partir de las 8 de la tarde. Intervendrán Diego Ballesteros, Pedro Solana, Beatriz Jimeno, Santiago Sánchez Guatas y Santiago Lisa. Cuando nos aproximamos ya a las 9 de la noche de este viernes 28 de enero, es el momento de despedirnos, de decirles adiós, tras dos horas repasando lo más inmediato del deporte de nuestra zona de influencia. Y es el momento ya de ponerles música de despedida. Primero darles un saludo de quien les ha hablado, Carlos Marco, desearles un fin de semana y decirles que las próximas citas aquí en el 107.8 serán este próximo domingo en jornada matutina desde aproximadamente las 12 de la mañana, con esa previa el partido que enfrentará al Valdefierro y al Atlético de Monzón. Y por la tarde, a partir de las 4 menos cuarto, estaremos también aquí en directo para que en el marcador en punto contarles lo que suceda en los partidos tanto de la Unión Deportiva Barbastro en su desplazamiento a Samiñánigo, del Club Deportivo Binéfar en casa frente al Santa Isabel, y también conexiones con Pomar y con Egea, donde juega el Alto Ricón. Cada media hora todos los resultados de Tercera División, Regional Preferente y Primera Regional. Les dejamos ya con la programación nacional de Punto Radio.